Muy buenas noches, bienvenidos al Berretín Cultural, programa número 10. Bienvenida, Martina. Buenas noches, Iván. Buenas noches, oyentes. Aquí estamos en el Olga Vázquez, calle 6010 y 11, Ciudad de La Plata. Del otro lado del vidrio, como siempre, nuestro productor, el Faca Show, el Colo, nuestro operador estrella, y gente que nos filma hoy. Hoy está Guada, tallerista de telas de acá del Olga, estudiante de cine, futura cineasta también, y nos está filmando, sí. Qué hola. Buena onda. Hola. Bueno, siempre hay gente acá acompañándonos. Siempre. Qué lindo programita el de hoy, ¿eh? Programa fuerte. Especial. Especial. Especial. Sí, es sí, verdad. Sí, sí, sí. Homenajeamos en la muerte a Darío y Maxi en su aniversario. Tenemos, como siempre, la columna de La Otra Ventana. Sí, vamos a estar compartiendo la columna. Casi todo el contenido del Berretín va a estar enfocado a homenajear a los compañeros caídos en la lucha, que bueno, se estuvieron homenajeando toda la semana también. Ayer a la noche fue la vigilia en el Puente Pueyrredón, como todos los 25 de junio desde el año 2002. Y también en el Olga hubo varias actividades de homenaje, ¿no? Exactamente. Así que vamos a estar recorriendo un poco esas actividades. Va a estar el cordobés saliendo desde otro lado. Berretín sacó corresponsal al exterior. Sí, el cordobés parece que estuvo planificando unos viajes que va a ir haciendo. Y bueno, nada, va a estar saliendo hoy desde, me dijeron que desde Altamar. Desde Altamar, fue en busca del calamar gigante. Uh-huh, exactamente. Así que lo cocinará arriba la lancha, veremos. Claro, según nos llegan los rumores, son viajes culinarios los que está haciendo, entonces caza un animal y lo cocina ahí mismo, donde sea que esté, y sale a la vez al aire por acá. Así que la verdad es una experiencia Berretina full. Uh-huh. Así que bueno, estará ahí también. Va a estar nuestro gran amigo, el rey de los abrazos, Martín Salvador, y acá también con nosotros acompañándonos. Contándonos un poquito de lo que sucedió en esta semanita en el Olga. Vamos a estar escuchando también las voces de Darío y Maxi a ellos mismos, ¿no? En algunas entrevistas que circularon hace un tiempo atrás. Vamos a estar en nuestra sección homenaje escuchando a los compañeros. Y bueno, ya estamos bastante completo. Bien. Queremos decirles las vías de comunicación. Martina, por favor. Sí, se pueden comunicar con nosotros al 451-6917 por teléfono. Y si no, también estamos en el Facebook. En esta noche, hoy es viernes a la noche. Hoy es viernes a la noche. Siempre que el Berretín está en el aire, es viernes a la noche. Y de buena temperatura. Es una noche linda para hacer cosas, ¿no? Así como salir, tomar. Volvimos a la birra, por ejemplo. Sí. ¿No? Previa juntada con amigues, ¿eh? Ahí destapando algo, poniendo las cacerolas, a ver qué nos tira el cordobés hoy. Uh-huh. Vamos a estar contando también qué hay para hacer, para salir un poco y eso. Bien. Así que bueno. Bien. Damos inicio. Ya. Siempre con música. Damos inicio a este Berretín con el famoso tema de destapar la birra, que en estas semanas las noticias en relación a las elecciones nacionales nos hicieron acordar mucho de esta canción. Así que la vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Nuestro Amo Juega al Esclavo. Bien. We'll be right back. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Bien, seguimos acá en este berretín cultural. Hoy, viernes por la noche, programa re lindo. Y tenemos nuestra columna de la cocina. Ahí estamos enlazados desde la distancia con nuestro queridísimo amigo el cordobés, que me parece que está como oleando la cosa, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ahí? Cordobés, querido. ¿Qué hace la banda? Acá estamos, amigos. Se te escucha. Sí, yo acá te cagado frío y me está a vomitar. ¡No! Sí, pará, ¿dónde estás? No estoy chupando. No estoy chupando. No estoy chupando. Estoy ahí, agradezco a la gente de la producción del Berretín que puso lo que había que poner sobre la mesa y por fin nos sacó de gira, hermano. Está muy bien, cordobés. Claro, había que salir de gira. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer de ahora en adelante algunas columnitas en donde decidimos ir a buscar nosotros el mismo producto que íbamos a cocinar. Claro. Primero en el grado, pasan los chivos. Gente que nos prestó las redes, las cañas y todo. Qué buena onda. Pescar, se hundió la piragua. Se hundió la piragua. De ahí, claro, de acá de la costa del sur Atlántico. Esa es la gente, sí. Y la gente de la mojarrita congelada que se puso con la guita para excursión. Qué grande, bien ahí. Chivo pasado ahí, agradecemos, después pasaremos a cobrar durante la semana, lo más seguro. Seguro. Y nos embarcamos en busca, porque nos habían comentado de que por la zona acá del Atlántico Sur, donde estamos, te cuento que estoy arriba de un barco en este momento, básicamente. Qué grande. Nos pusieron el barquito, salimos en busca del calamar gigante. Ahora, ¿estás en el medio del mar? Estoy en el medio del Atlántico. Ahí hay que agradecer también. A más o menos, calculale 2.5 kilómetros, 3 de la costa estamos. Tengan cuidado con la marina. Con la marina, sí. La marina, es la cocinera que tenemos arriba del barco. Y tenemos que tener cuidado que no nos envenene. Claro. La señorita María. Así que bueno, salimos en busca del calamar gigante. ¿Y tienen alguna señal o algo de que anda por ahí o no? Mira, yo tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque hemos sacado varios calamares. ¿Dónde no pasan los 25 centímetros? Claro. Mi barrio 25 centímetros era algo gigante. Claro. Ah, está bien. Y entonces yo dije, 25 centímetros, esto es gigante. No, me dijeron, ¿cómo que no? Entonces estoy en lona. No, estamos esperando el calamar gigante que está midiendo aproximadamente 1.50 m, 1.80 m, me dijeron. Ahí está. El radar, tenemos radar, estamos con todos los equipos, todo sonar, perdón, no radar. Es como un aparatito que tira ecos para la parte de la base del barco y retumba en todo lo sólido que hay dando vuelta abajo, como puede ser un pescado, una planta o una piedra, y te transmite la imagen. Es qué genial. Buena onda eso, ¿eh? Un sonar se llama. Eso la gente lo compró en la pescadería, ¿no? Eso exactamente. Qué buena onda. La mojarrita congelada nos prestó. Qué grande. Genial, el cornalito congelado. Ahí, pasándole la publicidad a la gente también. Ahí es el chivo que vamos a pasar a cobrar el lunes. Sí, pero pará, si no encontraron el calamar gigante, ¿qué es lo que vas a cocinar ahí? Vamos a cocinar los calamares de 25 centímetros. Ah, ahí va. ¿Por qué? El gigante es para encuadrar, digamos. El gigante es para encuadrarlo, exactamente. Claro, ¿por qué? Claro. Porque la gente de última después va a ir a la pescadería a buscar el calamar para probar la receta que vamos a pasar hoy y no van a encontrar calamares de 1.50 m, claro. 1.80 m. Uh-huh. Así que recomiendo, vayan a la pescadería amiga, como siempre decimos, y pidan tubo de calamar común. Del sencillito que no les va a medir más de 12, 13 centímetros. Bien. Vamos a preparar eso mismo, un calamar relleno. Calamar relleno. Bien, nosotros siempre, la duda nuestra, ¿cuál es? ¿Con qué acompañamos el calamar relleno? ¿Con qué acompañamos? Vino blanco, hermano. Vino blanco. Eso es lo más marítimo que hay. ¿Qué pasa? Sí, o cerveza si quieren también. Traten de, si lo van a acompañar con algo, tiene que ser alguna bebida, como siempre decimos, muy parecida a la carne que estamos utilizando. Si son carnes suaves o sabores sutiles, vamos a agregarle alguna bebida que también no nos tape ni invada el sabor original del plato principal que vamos a preparar. Bien. Si ustedes toman vino tinto con esto, los taninos del vino tinto hacen justamente eso, invadir la boca y saturar las papilas gustativas, entonces después directamente no vamos a sentir sabor. El vino blanco es mucho más suave y la cerveza en su defecto también puede ser. Si algún picotudo por ahí se quiere hacer el carete, quiere meter champán, dicen los que lo han probado con champán que también acompaña muy bien. Sí, Córdoba, acá sube gente a la radio, ¿viste? Escuchan tu voz porque te están escuchando en vivo desde la cocina. Sí. Tanita, le mandamos un saludo, le mandamos un saludo enorme a la gente de la cocina. Pero son ellas las que te están mandando a vos saludos. Qué gracia, bueno, yo les mando porque también los dejé tirado ahí, me tuve que venir acá arriba del barco. Sí, qué sacrificio, ¿no? No, no, la verdad, lo tuyo es impresionante. Uy, alguien se tiene que sacrificar. Sí. Claro. Oh, se cortó. No te se cortó. Creer. Y eso es lo de, ya entró en agua. No, ahí, claro, no. Andás a ver, capaz que hubo algún. Se cortó. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir, mientras tanto esperamos, ¿no? Podemos recordarle las vías de comunicación a los oyentes al 4516917, porque capaz que alguien, por ejemplo, que es de la costa atlántica, conoce al calamar gigante o lo ha visto, por ejemplo, puede llamar y darle coordenadas al cordobés para que se acerquen un poco, porque en realidad fueron a buscar eso. Claro. Ya no estarían aguas internacionales, por eso se cortó. No, vos sabés que yo lo estaba escuchando, el tema de que con el pescado se suele tomar vino blanco, por ejemplo, y vos sabés que es algo o cerveza, que yo... dijo también. Claro, pero por ejemplo, yo no vino blanco no puedo tomar, ¿viste? Me cae mal, y tiene razón que cuando tomás otra cosa, como que... Viste que el sabor del pescado, bueno, depende de quién lo haga también, ¿no? Mi abuela hace como unos fideos con calamares que van con tinto a full. Se parecen más a un guiso que otra cosa. No sé vos cómo te llevas con ese tipo de bebidas. Yo, el vino blanco para mí, la verdad que pasa de largo. Es como... Claro. Es muy suavecito, es como tomar agua. Así que lo esquivo porque es un gasto innecesario. Yo probaría con un Campari con tónica, con el calamar. Mirá, qué rico, va muy bien. Que queda. Son hierbas, siguen siendo con hierbas. Con todo el que queda rico. El Campari. Y nosotros lo acompañamos así. Para comer cualquier cosa. Claro. Hemos creado una deuda ahí con la gente de la barra del Olga, siempre constante, es la del Campari. Es increíble. Sí, acá en el Olga hay Campari. Le decimos siempre a la gente para que se acerque los fines de semana. Ahí, mientras nosotros charlamos, los chicos están tratando de volver a comunicarse con el cordobés. Le están mandando todo tipo de señales comunicacionales. Celular, hay un telégrafo acá en Radionauta también, se le está escribiendo por ahí, el código Morse, todo, a ver si nos puede dar algún dato más de cómo viene la... Sí, fuimos. Sí. No, nos preguntan acá si fuimos a Mar del Plata, claro es mi segunda ciudad, Mar del Plata, por ejemplo. Yo voy todos los veranos, sin falta, a Mar del Plata. Bien ahí. Amo Mar del Plata. He ido durante muchos años también. Sí, teníamos uno de los mejores amigos, el padrino, el dueño del Chester. Yo tengo familia, ya le voy a mandar saludos, aunque no dudo que lo escuchen este programa, pero le mando un gran abrazo a mi familia marplatense, que confío. Bueno, son una masa también, ahí están siempre... bancando el frío. Hace frío, Mar del Plata. Hace frío, Mar del Plata. El otro día discutíamos con Salvador y justamente que me acaba de mandar un mensaje que está ahí complicado. Viendo si llega. Sobre el frío, se hace más frío en Tandil o en Mar del Plata. ¿Viste? Que la gente tandilense es como patriótica de su ciudad, sí. ¿No? Así como que se hace... Y no se compara para mí el frío de Mar del Plata con casi ninguno, ¿no? Por el tema del viento. ¿Y nos comunicamos o no? Bueno, ahí viene. Estamos en camino. Estaría llegando el cordobés. ¿Y cuál fue la disputa ahí? Él dice que el frío de Tandil es como el más frío de todos. Yo digo, mucho más frío. Mar del Plata, o sea, tipo te acercás un poco ahí y no... A ver. ¡Hola! ¡Hola! Ya no sabíamos qué hacer. Perdón, la marea está soplando, la verdad que acá el clima de la costa está terrible, está soplando viento como loco, esto se mueve para todos lados. Qué grande. Claro, yo no puedo parar la descompostura. ¿Se cortó o cortaste para vomitar, cordobés? Claro. No, sí, que me parece que algo de subo. Vamos a pasar de recetita rápido. Dale. Por las dudas que se nos caiga la antena acá del botecito. Por favor, te la pido, sí. Tenemos entonces, consigamos... Calamar, el tubo, dijimos, del calamar. Vamos a la pescadería, amiga, y pedimos tubo de calamar. El tubo del calamar es la misma materia de prima con la que se hacen las rabas. Vamos. Exactamente. Previo a cortarlo, las rabas es un tubo, imagínense, como si fuese una manguera de goma. Sí. Vamos a necesitar un tubo cada dos personas, calculen, más o menos. Medio tubo por persona. Medio tubo por para persona. Para el relleno, ricota, échalot. sí, champiñones, es alot, es como una cebollita chiquita. Mira. Que tiene una mezcla de sabor entre una cebolla y un dejo de ajo. Así es como un ajo muy suave, más, con más gusto a cebolla. Eso es el yalot, se consigue en cualquier verdulería. Qué bueno. Es yalot. No lo tenía. Ricota, almendras y champiñones. Bien. Qué rico. Con más o menos. ¿Almendras? Con más o menos almendras y champiñones. Con más o menos 50, entre 50 y 70 gramos de cada uno de esos ingredientes por tubo. Bien. ¿Y cómo lo cocinamos? ¿Entendió? Sí. Ahí vamos, tranquilo. Perdón, Martín, perdón, me agarra la ansiedad. Perdón, que ahí, es tan ahí, rico ahí, que quiero saber cómo se hace. Ponemos una olla a hervir. Bien. En donde cuando el agua esté hirviendo, vamos a pasar los tubos de calamar simplemente 2 minutos. Ajá. Ponemos la olla a hervir, está el agua hirviendo, tiramos los tubos de calamar de adentro, 2 minutos, los retiramos y los pasamos por agua fría para cortar esa cocción. Tenemos los tubos por ese lado. Ajá. Después, picamos chiquitito el eyalot. Picamos los hongos y picamos las almendras. Bien. Sartén, un poquito de aceite de oliva, un poquito de manteca, derretimos la manteca, aceite de oliva y sarteneamos. Primero le echamos como si fuese una cebolla, agregamos las almendras arriba. Qué y lindo. Los trozos de champiñón. Sarteneamos un poco todo eso y lo mezclamos con la ricota. Ajá. Ricota, cantidad necesaria para rellenar cada uno de los tubos. Claro. Eso va a ser lo que nos va a dar el cuerpo, sobre todo. Ajá. Salpimentamos esta mezcla de todo lo que sarteneamos junto con la ricota. Sal, pimienta, como siempre decimos, jueguen con los condimentos que más les guste. Si alguno le quiere poner un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta negra, un poquito de comino, eso, jueguen ustedes con lo que más quieran. Yo recomiendo cosas muy sencillas como pimienta blanca en este caso, porque necesitamos que sea suavecita, y un poco de sal. Mezclamos bien esta pasta, lo colocamos dentro del tubo de calamar que teníamos ya blanqueado. Cuando lo pasamos por agua caliente se blanquea la piel del calamar, la carne se va a poner más turgente, va a quedar un tubo mucho más firme, más fácil de rellenar. Rellenamos el tubo y lo rematamos con un golpe de horno, como para simplemente calentarlo. ¿Y lleva queso arriba, eso sí? No, no, no, esta preparación no lleva queso. No, si vos le querés poner queso, Martina, vos le ponés queso a todo, ese es el problema. Si le querés poner queso, le podés poner queso. No, pero yo recomiendo que no. Claro. No, no, no, no, porque el queso es muy invasivo, no va. Estamos jugando con sabores muy sutiles. Che, Córdoba, a probarlo, van a sentir otros sabores. Decime, Ivancho. Escúchame, porque vos allá, nosotros, viste, hicimos todo un esfuerzo para que vos estés ahí. La verdad sí, que nos costó. El vos no sabés lo que nos estás costando. Al día de hoy, acá en el programa, estamos a pico seco. Sí, no nos traen. Para que tengo ni idea, Córdoba. Hasta la última hay moneda que, pusimos hay que ahí. Retomar, ¿eh? Hay que retomar la consigna del frigobar allá adentro. Es ya verdad, lo dije. Es verdad. Sí, la tiramos en el primer programa este año y no lo retomamos más. Está bien, está bien. Perdón que te cortamos ahí. Pero era no, para que eso vos... quiere decir que cuando no estás vos, ¿viste? No, para que sepas que mientras vos la estás pasando bomba, nosotros nos estamos muriendo de sed. Claro. Nada más. Porque producción, que alguno baje de la producción. La no, cocina, pero, si no, de la no, cocina me están la escuchando. La producción hoy está está, como está, trabajando, está trabajando en la PC de la producción. Sí, para sí, sí, hagan el aguante estamos, ahí. Estamos adelantando 2 programas, Cordobés. Con esto de tu viaje, un saludo ¿viste? Grande en serio a la cocina y la gente que está trabajando en la cocina de Olga Vázquez, sí. Que la rompan esta noche, les mando un abrazo grande, que los bien. Extraño ya el lunes estoy acá. Che, Cordobés, bueno, volvés el lunes y volvés con calamares para todos, ¿o no? Vuelvo con calamares para todos, sí señor. Bueno, che, ¿y qué? Y cornalitos también. Cornalito, qué rico. Y vos que siempre contás cómo se sirven los platos, ¿este cómo se serviría, ponerle la presentación? ¿Cómo es? Este le podemos servir, acá pueden jugar con las distintas guarniciones. O ajá. Si le pueden poner un puré al lado, un arroz blanco, un arrocito blanco. Sí recomiendo algo verde algo como verde, para que le ¿no? levante sí. una sí. hoja de lechuga. Ponerle bien ¿no? una hoja de lechuga morada o verde, o las claro. dos inclusive que ayuden a darle un poco de color de al color. Plato. Bien. Esa la pondría entera debajo del tubo, uh-huh. que haga como una canastita. Bien. La hoja de lechuga y encima coloco el medio tubo que lo voy a cortar o en rodajas o directamente entero. Corto medio tubo y lo presento medio tubo sobre una hoja de lechuga claro. con un poquito de arroz que si se dan maña, búsquense un vasito, algo chiquito, como timbal, un vasito ¿no? de soda. ¿Vieron los vasitos de soda sí. que hay en los bares? Sí, lo, sí. Le ponen aceite primero, lo llenan de arroz previamente cocido y lo colocan en el plato haciendo un timbalcito de arroz. como una formita ahí de arroz, eso quedaría bastante bonito. Siempre acuérdense darle color, algún pique de pimentón sobre el plato, alguna salsita de color para que nos levante el color del plato y quede más bonito. Bien. Bueno, Cordobés, la verdad, no sabemos cómo agradecerte la columna internacional que estás haciendo hoy. Estamos increíbles. Zarpado. Próximamente vamos a hacer internacional, en serio, nos vamos a estar tratando de agua Bolivia, agua Perú, vamos a ver la producción con qué se pone. Bueno, podríamos hacer todo el berretín desde allá, ¿no? Y claro, nosotros también, por ejemplo. El berretín no, itinerante sería, salimos todos de gira. Porque si no, siempre nosotros estamos acá. Che, sí, escúchame, Cordobés, ¿y preparaste igual algún tema hoy así de cuarteto o no? Sí. A ver, ¿qué tenemos? El más grande de todo. Vos sabés que estuve recordando porque estuve hablando con gente de Córdoba y me trajeron a la memoria uno de los cantantes que la verdad que ha hecho una trayectoria muy, muy grande y muy importante. Hace más de 10 años que está cantando en la provincia de Córdoba, el gran Daniel Amatos, que, si yo no me equivoco, estuvo cantando en la fiesta, creo, si mi memoria no falla, en la fiesta, sí señor. El gran Daniel Amatos traje un tema que se llama, Martino no va a tirar el tema, que te lo pasé hoy anotadito ahí. Sí, el tema se llama Abuela y efectivamente es la fiesta en vivo, Cordobés, el que conseguí. En vivo que conseguiste, sí, en vivo. Bueno, listo. Gente, queda todo dicho. Gabriel Amatos, prueben a hacer esta recetita y acuérdense, jueguen con sabores sutiles que les va a servir. Bueno, ahí vamos con el tema. Gracias, Cordobés. Un abrazo grande, chicos. Nos vemos lunes. Adiós, chao. Tengo miedo de decirte algún día que sos todo en mi vida, la más querida. Que mi corazón ya no habla de agonías. El tiempo solo dirá cuál es mi herida. ¡Vamos, la palma! Salva nuestro amor en pena. Salva tan solo que nos queda. Y si solo pudieras decirme que me esperas y vuela. Vuela más alto. Vuela que nadie. Y ya que me tenga. ¡Una vez más! Ya te detenga, que no te atrape mi mala suerte, que seas feliz, aunque yo muera. ¡Hey! Tengo miedo de decirte algún día que sos todo en mi vida, la más querida. Que mi corazón ya no habla de agonía. El tiempo solo dirá cuál es mi herida. Salva nuestro amor en pena. Salva tan solo que nos queda. Y si solo pudieras decirme que me esperas y vuela, vuela más alto, vuela que nadie ya te detenga. Vuela, vuela más alto, vuela que nadie ya te detenga. Que seas feliz, aunque yo muera. Vamos, y sí. Tengo miedo de decirte algún día que eso es todo en mi vida, la más querida. Que mi corazón ya no habla de agonía. El tiempo solo dirá cuál es mi herida. Salva nuestro amor en pena. Salva tan solo que nos queda.

Nosotros queremos cambiar la realidad en la que vivimos, sabemos que es indigna, sabemos que se ha peleado durante más de 500 años acá en este continente, y bueno, muchas veces fuimos derrotados. Tomar nosotros la misma identidad de los compañeros que han matado y seguir para adelante con la lucha sin dar ningún paso atrás, como dicen las madres de Plaza de Mayo. Junio. Arde. Rojo. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, seguimos acá en el Berretín Cultural en Radionauta 106.3 en el Olga Vásquez, situado en 60, 10 y 11. Qué lindo contenido musical que tiene este programa, ¿eh? Está pensado, sí. Está bien, bien. Ese fue igual iniciativa. Tenemos un gran operador, hay que decirlo también. Le recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación 451-6917, pueden llamar, aquí estamos en el Olga. También estamos conectados en el Facebook del Olga Vásquez para cualquier cosa que nos quieran decir. Y bueno, estaba saliendo hace un ratito el cordobés, habíamos anticipado al principio del programa cuando lo presentábamos que vamos a estar recordando a los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi a 13 años de la masacre de Avellaneda, en aquella gran movilización en junio del 2002 en la que se cortó el puente Pueyrredón y bueno, fueron asesinados por la policía, pero bueno, también hay responsables políticos de esas muertes que aún hoy no han sido juzgados. Estamos acá en el piso con Pato, que es portero del Olga Vásquez, que es mucha de la gente que nos escucha lo debe conocer y además es parte de Arte al Ataque. Buenas noches. ¿Cómo andan, compás? Bienvenido, Pato. Estoy contento, hace bastante que no estaba hablando en Radionauta. Hace mucho, ¿no? Entonces le vamos a recordar cómo ejemplo, tiene que hacerlo. Acercar el micrófono. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, Pato, la idea era que bueno, vos formás parte de un colectivo que es parte del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, que viene un poco del movimiento donde Darío militó. Y la idea era que, bueno, estemos charlando un poco de qué es lo que se vive en el Puente Avellaneda cada año cuando se recuerda a los compañeros. Sí, en realidad es algo que, bueno, cuando vas por primera vez, yo también cuando fui recién empezaba y a militar y es como muy extraño, muy distinto a todo. Por ahí queríamos, me parece que es apropiado rescatar acá la parte cultural y mística que tiene toda la jornada. Por ahí la jornada del día 26 es más un acto, se sube al puente, es más tradicional de la política. Pero lo que pasa el día anterior es muy distinto. La vigilia, digamos. La vigilia que se hace los 25 a la noche. Siempre se va a la estación de Avellaneda, ex Avellaneda, estación Darío y Maxi. Que la misma estación es un centro cultural vivo, que funciona todo el tiempo. Vos, está la boletería y el kiosco como cualquier estación de acá, de que vas para Capital, pero está toda intervenida, todos los pasillos intervenidos, y más que nada en esta jornada, mucho más, pero durante el año también. Es muy, muy loco ver eso, es un centro cultural viviente. Qué bueno. Eso es muy importante. Y después, bueno, todo la fuerza que tiene la mística y las costumbres que se fueron generando alrededor de esta masacre y todo el hecho cultural, que es muy importante. Que por ahí... Sí, ahora que vos decías, por ejemplo, el hecho de haberle cambiado el nombre a la estación de Avellaneda es una victoria cultural, porque eso es una de las cuestiones de las disputas simbólicas, digamos. El nombre de un lugar, lo que le da la identidad a un lugar, que se haya... Ese fue el lugar donde los asesinaron a los compañeros, le contamos a la gente por si no lo sabe. Fue exactamente adentro de la estación. De la estación. Entonces, haber podido, después de tanto tiempo, ganar esa batalla simbólica de que se llame Darío y Maxi, es una de las grandes victorias culturales del movimiento picante. piquetero y de, en realidad de los movimientos populares. Sí, también, de la memoria popular de aquellos que han caído por luchar por un mundo más justo, que generalmente son olvidados y no hay nada que se llame como ellos, pero en este caso la estación se llama Darío y Maxi, y que tiene mucho que ver, creo, con esto de que el lugar fue constantemente tiene vida, mucho más en los 25-26, pero hace 13 años se sigue manteniendo, esa mística y esa cosa, y toda esa lucha y esa resistencia, bueno, logró que el juicio, más allá de que faltan los responsables políticos, y también el nombre de la estación, que ahora es Darío y Maxi, y el otro día un chico me contaba una anécdota que está re buena, que debe pasar todos los días, sí, que un nenito le preguntaba a la madre, cuando pasaba por ahí, quién es Darío y Maxi. Y bueno, esa simple pregunta despierta que un montón de gente empieza a saber quién era Darío y Maxi, y eso, con un montón de otras cosas que tendría que pasar en el país, digo, despierta tanta memoria que oculta, que simplemente la puede rescatar el mismo pueblo, porque el poder no le interesa que se llame Darío y Maxi a la estación. Es como un libro de boca en boca esto, para ir tirando, ¿viste? Sí. El manual. Sí, un poco para darle ahí para dónde va esta charla, le recordamos también a la gente que Darío y Maxi eran dos militantes muy, muy jóvenes del llamado en ese momento movimiento piquetero, que tenía muchísima fuerza después de la gran crisis del 2001 en nuestro país, y que muchas de las características que tienen los homenajes que se rinden tienen que ver con un recambio generacional muy grande que se da en la militancia, que bueno, se da gran parte en ese momento, aunque sigue, ¿no?, existiendo, pero bueno, hay como otra mirada sobre la memoria, sobre la reivindicación, que está mucho más atravesada. El Olga Vázquez es parte de eso, sí, o sea, sí, no existiría el Olga Vázquez si no hubiera existido esa gran lucha tampoco. Claro. Como que hay otra mirada, ¿no?, más crítica por ahí a ciertas estructuras o ciertas maneras de concebir la política, una mirada mucho más abierta hacia el registro de lo artístico, de lo lúdico, que interpela muchísimo a la gente, ¿no? De hecho, la vigilia se piensa un poco así. Sí, de hecho, la vigilia, claro, tiene mucho que ver con eso. Se va a la estación misma, donde hay intervención, radio abierta, televisión Tocan comunitaria más. Abierta, un escenario con bandas. Qué bueno. Un montón de cosas que la vas a ver ahí, intervenciones y demás. Y nada, eso da muestra de lo que hablábamos hoy ahí con Faca afuera, que me tiró algo que tiene razón. Yo también lo pienso, pero no lo había pensado de esa forma, que no había pensado decirlo, pero me parece que está bien decirlo, de que nada, que eso había una nueva generación de militantes de la izquierda popular después del 2001, que tiene que ver que en donde la cultura y el arte tiene mucho más fuerza que por ahí pensando en los 70, ¿no?, en la izquierda más tradicional, es mucho más fuerte, y no solamente porque hay espacios de cultura en cada organización, sino porque en una marcha misma hay intervención, hay un montón de formas distintas de comunicar, que nada, que rompe las estructuras y que... No. ¿Y la producción que no para. La producción hoy está full, por ejemplo, nos tira, que hoy te hablábamos del cambio de la estación, del cambio de nombre, tira de que mediante una ley, la 26.900, promulgada el 3 de diciembre del 2013, pasó a denominarse legalmente Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, después de 10 años de lucha de las organizaciones. Y después en distintos más mensajes nos van diciendo que no... Le sí, golpeamos igual, a la mesa que no nos hizo nada. Rescatando lo que decía Pato antes de ser interrumpido, la verdad que es muy interesante esa cuestión, que lo que le estaba planteando. Claro. Porque, digamos, una de las cosas que suele pasar es que por ahí lo tuvimos que ver lamentablemente en nuestra ciudad con Julio López, que a medida que pasan los años la movilización va menguando, ¿no? Uh-huh. Por un montón de cuestiones, pues se neutraliza desde el poder, ¿no? O sea, hay un montón de factores que influyen en eso. Y es interesante empezar a pensar a la cultura como un factor que mantiene viva la llama del recuerdo y de la necesidad de movilizarse. Y me parece que lo que pasa en la vigilia tiene que ver con eso. O sea, sí, con la resistencia, ¿no? Muchísima militancia se acerca porque sabe qué tipo de actividad también va a haber ahí y le hace renacer cada año la necesidad de acercarse a ese lugar, a esa mística de recordar a los compañeros y de sentirse con un otro o una otra. Sí, despertar las subjetividades, digamos. Sí, claro. Uno recuerda y vuelve a pensar. ¿Por qué lucha cuando otra vez se vuelve a sentir en el cuerpo cosas? Si no te pasa nada, no vas a movilizar nada. Y la mística y toda esa movida tiene eso, o sea, te moviliza otra vez. Sí, como sí, un golpecito de fuego. Que sí, mucho y fuego. No sé si vos te acordás, bueno, hace poco, este año se cumplieron 13 años, pero me acuerdo yo una gran movilización y una gran vigilia cuando fueron los 10 años, que bueno, no sé si querés contar un poco, o ustedes mismos estuvieron haciendo una intervención muy grande hoy también, como Arte al Ataque, que es un espacio de cultura también por ahí contar, como para que la gente empiece a imaginarse qué hablamos cuando hablamos de intervenciones culturales en la estación y en el puente, ¿no? Sí, como decía, yo soy parte del Frente Aéreo Santillán y estoy en el Paseo de Cultura, que se llama Arte del Ataque. Y hoy hicimos una intervención, como muchas que ya hubo de otros colectivos, que fue intervenir arriba del tren. Pegarnos figurones, recordando a Darío, a Maxi, a un montón de caídos, a Luciano Arruga, a un montón de caídos. O en la lucha, o por ejemplo, Luciano Arruga, en el caso, es un pibe de un barrio sí. desaparecido por no querer robar para la policía. Y los intervenimos, figurones, para que la gente se dé cuenta, es imágenes de ellos, grandes, con sus caras, los cuerpos eran nuestros, eran fotomontajes, y estaban como si estuvieran viajando en el tren, como uno más, pegados, y al lado un cartelito, hablado en primera persona, contando un poco de su vida, de las cosas cotidianas, y un poco también de su militancia o su labor social, y diciendo bueno que no están más y que podrían haber hecho después de eso, ¿no? Qué bueno. Igual hay un montón de cosas ahí, pero es eso, ya llegas a intervenir arriba del tren, la estación misma cuando pasás, adentro de la estación, las paredes, afuera cuando subís al puente, es increíble. Todo el tiempo está en movimiento. Que también, como decía hoy, el Olga Vázquez también es eso, vos entras y hay murales tapadas, claro, uno que viene claro. y te escribe un grafiti arriba del otro, y que a veces nos enojamos, a veces no, pero que es parte de un lugar tan prolijo. Que se mueva también, ¿no? Un poco que fluya todo eso. Exactamente. Bueno, si querés contar también un poquito... Para, bueno, ustedes como Arte del Ataque están acá en el Olga, forman parte y de hecho la gente los puede encontrar acá si se acerca, para acercarse a participar. Si querés contar un poco ahí qué es lo que hacen y demás, más allá de la cuestión puntual están. De. Sí, de nosotros, bueno, estamos hace 6 años y nada, es el espacio de cultura porque también queremos que un verdadero cambio social necesita una pata cultural también, porque mucho de la dominación es cultural primero, más allá de económica y demás. Y bueno, con lo amplio que es eso, que es gigante para cambiar, intentamos trabajar desde el arte o de la cultura en general, siempre pensando en la cultura popular, como una forma de nada, la cultura que está en el pueblo, no es que yo soy el culto y vos no, sino sí. que todos tenemos cultura, mantenerla y rescatar lo más valorable y desechar lo que no, porque también hay cultura que es basura, pero no cayendo en el arte como elite, sino justamente... las expresiones del pueblo, ya sean subjetivas o religiosas o de pensamiento, todo eso, tan amplio como eso, pero más que nada también tiene mucho que ver lo artístico, por ahí las manifestaciones artísticas. Claro, las manifestaciones son así como intervenciones en la calle. Sí, esa es una, después estamos con varias cosas más, pero también, es lo más visible, digamos. Sí, todos nos juntamos los miércoles a las 8, que están todos invitados a venir, obvio. Qué bueno. Aquí en el Olga, son parte del Olga Vázquez, sí, como tantos otros colectivos. Como tantos otros colectivos. Te agradecemos mucho, Pato, por haber venido hoy. La verdad, nos gustaba también poder recordar a los compañeros desde los distintos lugares de los cuales se activa ese recuerdo como algo vivo, ¿no? No cayendo por ahí en una situación que para nosotros es muy dolorosa. Obviamente Darío era compañero nuestro y Maxi también, pero bueno, también pensando todas las cosas que activamos hoy, la juventud y la militancia también histórica, para mantener vivo su recuerdo y también sus reivindicaciones, ¿no? Porque en realidad hay muchísimo todavía por alcanzar de lo que ellos pedían y lo que ellos reclamaban. Así que bueno, Arte al Ataque es parte de eso, como el Olga lo es. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Pato. A Pato lo van a ver muy seguido. Sí, acá, sí, Pato es portero habitante. Si publicáramos la foto ahora, por ejemplo, claro, de Facebook, la gente diría, mirá. Ah, plim, plim, plim. Claro. Che, Pato, ¿para cuándo radio nuevamente? No sé. ¿Qué onda con Bagullo? ¿Tengo ofertas? No, no tengo ninguna. Mentira. No, me gustó mucho que hice radio acá, pero no sé. Bueno, ¿quién te dice? Te puedes hacer columnista. El Berretín tiene una galería de columnistas impresionante. Así que. Todo integrante de la. Quizás hoy vuelvas a entrar. Mirá lo que te digo. Bueno, te vamos a despedir con las pelotas, ¿no? ¿Colo? Sí, todo ok. Con las pelotas que hacen desaparecido. Gracias, Pato. Gracias. Adiós. Desaparecido en acción, la gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel, nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. cerrás las ventanas, te tiembla la nuez. Viste, el río está en llamas, todas las calles están bloqueadas. Y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. Más lugar para esconderse. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose. Encuentra más lugar para esconderse. Radionauta FM 106.3. Un virus radial contagioso. Bahía Blanca. El tango más bailado de la historia del tango. De la orquesta. Precisamente. Típica de orquesta de Carlos Di Sarli. Carlos Di Sarli. Darienzo iba a decir. No seguimos sé por qué. Con Di Sarli porque estuvimos con A la Gran Muñeca un tiempo y ahora hemos mantenido la línea. Podemos empezar a armar una especie de secta Di Sarliana, ¿no? Secta, ¿no? Fanáticos de Di Sarli, que las malas lenguas, porque no son las buenas, las malas lenguas. Dicen que era Jetta. Yo me niego con completamente. Para nada. Porque además el berretín viene saliendo muy bien. No sé, a ver si el coronel hace un gesto. Sí, bien, muy bien. Así que en realidad no nos ha afectado esa maldición que le han tirado en vano. También le vamos a decir a la gente que en algún momento va a sonar Pugliese. Sí, sí, vamos a ir cambiando la cortina de este segmento. Somos dos personas muy tangueras y nos hacemos la panzada en esta parte. La vamos cambiando, escuchamos, nos gusta mucho. Le recordamos a los y las oyentes las vías de comunicación, 451-6917. Nos pueden llamar ante cualquier duda o comentario o halago, principalmente, exacto, que nos quieran hacer. También estamos en el Facebook de Olga Vázquez, porque este es el programa de Olga Vázquez. Sí. ¿No? Son dos horas de Olga Vázquez. Dos horas de Olga cultural. También le vamos a ¿tenés alguna línea más para tirar ahí de comunicación? A ver, ¿sí? ¿Cuál? No sé qué tiraste el último. Facebook. Perdón, pensé que ibas a seguir hablando. No. ¿Querés mandar algún saludo? Sí, por favor. Dale. Quiero agradecer a la gente que escribe. Hoy fue una marea de mensajitos. No vamos a nombrar a todos, porque la verdad que gracias a todos y a todas. A la gente de acá y a la gente que está de lejitos también escuchándonos. Muchísimas Tenemos gracias. Tenemos varios oyentes fieles. Muchos Varios fieles. Y varias. A mí me estuvieron comentando el otro día también. Yo escucho, me gusta mucho. Está bueno. Bueno, ahí en otro programa número 10 también le vamos a mandar un abrazo universal al Diego porque por está favor, sí, pasando un momento difícil. Ahí, Diego Maradona, Diego. Nosotros lo queremos mucho también. Le mandamos un... No nos está escuchando probablemente, pero no importa. Porque no sabemos. Le hace un abrazo energético. Se lo vamos a hacer llegar de alguna manera. Bueno, te cuento, Iván, que en este segmento habitualmente de homenajes, hoy en la línea de lo que venimos charlando, vamos a estar hablando escuchando más bien a los compañeros Darío y Maxi. Sí. Tenemos principalmente tres audios de Darío, que era un compañero que militaba en la coordinadora Aníbal Verón en el momento en el que fue asesinado. Muy, muy jovencito Darío, había tenido como un breve paso por la universidad, un pibe muy de barrio, y se fue a militar lo que en ese momento eran las asambleas barriales, ¿no?, del movimiento territorial, que eran muy, muy fuertes en un momento de crisis muy grande. Y bueno, él particularmente militaba en Lanús, trabajaba en la bloquera de Lanús, que la habíamos estado recordando cuando vino Felipe. Sí, es verdad. No sé si te acordás. Sí. Donde, muchos compañeros invertían su momento, en ese momento plan jefes de hogar, en seguir produciendo y teniendo una fuente de trabajo digno. El gran lema en ese momento del movimiento piquetero y del Aníbal Verón era principalmente trabajo, dignidad y cambio social, ¿no? Esas eran como las tres consignas más importantes. Muchísima gente desocupada en ese momento en nuestro país. Pasando a... Después del fiasco de la Rúa, Caballo, Megacanje y demás, que muchos de nuestros oyentes deben recordar. Claro. El movimiento piquetero se organizó y salió a la calle cortando rutas, cortando autopistas, cortando puentes. Y así llegamos a la triste masacre de Avellaneda, 26 de junio del año 2002. Responsables políticos, Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá. Sí, muchos de totalmente ellos, craneado todo esto. Muchos de ellos hoy aún son candidatos, ¿eh? Le pedimos a la gente que se despabile también y preste un poquito de atención. Nadie resiste un archivo acá. Que busquen, que hagan memoria. Exactamente. No, solemos sufrir un poquito de amnesia a veces. Sí, y algunos que siguen cumpliendo su rol histórico, por ejemplo el diario Clarín, ¿no? Que en su momento se dedicó, después va a estar, ya llegó Ezequiel, nos va a estar charlando un poco de cómo se dedicaron los medios de comunicación a encubrir la masacre de Avellaneda. Así que ahora tenemos unos audios para escuchar. El primero es Darío, los tres audios son de Darío. Es una entrevista que le hicieron en la Marcha de la Resistencia, que fue en el 2001, una marcha muy recordada porque la convocaron madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? En el 2001, en diciembre del 2001, solamente una semana antes de que vuele todo por los aires, muy recordada porque fueron reprimidas, ¿no? Después de 20 años aproximadamente del golpe militar, las madres vuelven a ser reprimidas en una movilización popular. Así que es una marcha que es muy recordada, fue muy masiva, participaron muchas organizaciones. Ahí ya se notaba también una división entre las líneas, ¿no? La de Debbie y la de Nora. Sí, que bueno, al no existir el kirchnerismo en ese momento, por ahí no se profundizaba tanto, pero sí, siempre hubo interna ahí en las madres, distintos perfiles. Pero bueno, en ese momento, en realidad, la situación era... sin kirchnerismo el país era muy distinto, ¿no? Eso todos lo sabemos. Movilizaba también hijos, la PDH, el CELS, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, los familiares de desaparecidos y detenidos, las coordinadoras piqueteras también. Sí, ¿no? Tal cual, es como una continuidad. ¿Vamos a escuchar el audio? Dale. ¿Te parece? Bueno, nos pesa mucho a nosotros la cuestión y la valoración de todos aquellos que dieron la vida, más de 30.000 compañeros que pelearon por lo mismo que estamos peleando hoy. Lo que sentimos en carne propia es que somos los mismos que pelearon en aquellos años. No creemos que sea separado, más allá de los medios, sean los sindicalistas, los estudiantes, las distintas organizaciones políticas y de otro tipo que han habido en aquellos años, nosotros sentimos que somos parte, somos la continuidad de esa historia. Nosotros queremos cambiar la realidad en la que vivimos, sabemos que es indigna, sabemos que se ha peleado durante más de 500 años acá en este continente, y bueno, muchas veces fuimos derrotados, pero creemos que hay que seguir peleando y lo sentimos, repito, muy fuerte esta cuestión de estar acá, porque bueno, estar acá realmente significa reconocer, tomar nosotros la misma identidad de los compañeros que han matado y bueno, seguir para adelante con la lucha sin dar ningún paso atrás, como dicen las madres de Plaza de Mayo. Bien, qué bueno, ¿no? Acá, nada, está bueno remarcar esto de que es un sentimiento de pertenencia, de lucha, de 30.000 compañeros desaparecidos que manifestaba Darío también, que adhirieron a la marcha, entre otros familiares desaparecidos, detenidos de razones políticas, hijos, un montón de movimientos. Muy bueno. Tenemos más audios. El segundo audio que tenemos también es en un corte, en el Puerto Porredón, en febrero de 2002, hablando de cómo se venía la cosa y cuáles eran las expectativas de los porqués, de los cortes, ¿no? Toda esta explicación de por qué la gente sale a la calle y por qué se manifestaba, ¿no? Por uno de los grandes problemas era que estaban pasando hambre, que en ese momento estaban los planes y se caían, y nada, subir también ese monto que tenían esos planes, que eran de 150 pesos a 300, que era una... Nada, seguía siendo una miseria igual. ¿Te parece que escuchemos el segundo audio? Escuchemos el otro audio. Concretamente a los desocupados, estas medidas del corralito, del llamado corralito, no nos afectan, digamos. Imagínate que no hay un peso para comer, mucho menos tenemos una cuenta en algún banco. Es decir, que no somos directamente afectados, sí. Que bueno, no, la situación está, no hay trabajo, cada vez hay menos laburo, están aumentando algunos precios. Y bueno, por ese lado sí. Desde el punto de vista político vemos con buenos ojos todo esto que está pasando. Desde el 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en toda la Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Creemos que hay, bueno, hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización, y que bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. El 20 de diciembre han participado todos los directores, digamos, sin bandera, han estado los desocupados, han estado los estatales, han estado la juventud de la clase media que tenía este problema económico, y bueno, dio su resultado, se volteó un gobierno. Creemos que, bueno, para poder llevar las medidas adelante, nuestras reivindicaciones adelante, todos estos sectores tienen que estar juntos, sino, bueno, por separado. Ahí escuchábamos a Darío Santillán, en febrero del 2002, muy poquito antes de ser asesinado por Franchotti en la estación Darío y Maxi. Bueno, viene contando, ¿no?, cómo se vive dentro del movimiento piquetero semejante movilidad. Lo que contamos por ahí a los oyentes que no sepan es que la movilización del 26 de junio fue quizás el punto más álgido de la lucha de clases, claro, la lucha popular después del retorno de la democracia. Miles y miles de personas estaban movilizando y se desata una feroz represión, ¿no? Feroz. Bueno, más allá del asesinato de Darío y Maxi, no fueron los únicos reprimidos, más allá de que haya quedado después esa como símbolo, ¿no?, como caídos en la lucha. Claro. Hubo muchísimas balas y palos y todo para todo tipo de gente. Familias. Muchísimos heridos. Muchísimos. Exactamente, así que bueno, era formada parte de un proceso de reprimir al pueblo, no solamente en su movilización, sino también en sus pedidos de que también es justicia, ¿no? Digo, pedir comida, pedir trabajo también es de alguna manera pedir justicia, y forma parte, como decías vos hoy, de este reclamo histórico de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Terrible. Si te parece, Martina, a mí me gustaría escuchar el tercer audio de que Darío habla sobre las condiciones en las que se vive, del modo de organización que hay, trabajo, dignidad en las distintas organizaciones y qué significa ser piquetero, ¿no?, en ese momento, ¿no? Estaba como hablando. ¿Vamos? Dale, lo escuchamos. Digamos, qué sé yo, hay distintas visiones. No estoy hablando. ¿Cómo fueron los hechos y si a ustedes les parece que hay una campaña de represión selectiva en contra de ustedes? Sí, los hechos sucedieron de esta forma, eran las 3 y cuarto de la mañana, y bueno, de repente la policía se retira, los móviles policiales que estaban custodiando el piquete se retiran y avanza un vehículo con un hombre adentro, con un arma de fuego en mano, una 9 milímetros. Y al instante de llegar al piquete dispara y ese tiro le da en la nuca, en el cuello, a un compañero que es Javier Barrio Nuevo, perteneciente al MT de Esteban Echeverría. Este hombre que asesinó al compañero salía caracterizado a los medios como que era un comerciante, pero este hombre es un puntero político, un ex policía, y que bueno, nosotros creemos que con este tipo de acciones no fue una casualidad, no fue un loquito suelto que disparó un tiro al aire, sino que analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre,

programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo, desde el Olga todas horas. Desde el Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Creo en la autogestión en serio, creando con criterio información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Radionauta 106.3. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vázquez. Buenas noches. ¿Qué fue eso? Eso es, la producción cumplió con el pedido y nos trajo una freca. Estamos destapando, no vamos a decir la marca. No vamos a decir la marca. Pero yo, no. Sabes que soy fanática de esta cerveza. Sí, sí, Martina. Sí, salud. Chin, chin, a ver si podemos hacer el... No. Le contamos a la gente que el tema que acabamos de escuchar, Soy de la Esquina, de Hermética, tiene que ver con Darío, que escuchaba Hermética también. Escuchaba Hermética, claramente. Porque era un pibe joven también y en esa época Hermética sonaba. Sí, este es un tema que tiene sus años, pero bueno, al fin y al cabo lo que decía era un poco la vida que llevan adelante los pibes de barrio, ¿no? Ahí se juntan con sus amigos a tomar una birra y a charlar de cosas y son juzgados, ¿no? Todo el tiempo, pero bueno. Todos los movimientos, lo único que les pido, con suavidad. Sí, con pues suavidad. Sale todo al aire. Tenemos entonces, la mesa complicada, se mueve y los ruidos salen. Esa persona que nos está filmando es Guada, que es sigue verdad. Acá. La verdad, dijo, no, me quedo un ratito, después me voy. No. Bueno, se ve que el berretín tiene como ahí su adicción. Tiene ese atrape que no te deja salir. Ahí va el adicto, critican. Guadalupe, le recordamos a la gente que es la profesora del taller de tela, acá en Olga Vázquez. Todos los sábados, acá. Los sábados. Bueno, y estamos acá en esa cortina inicial, es la cortina de otra ventana. Estamos con Ezequiel. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Buenas noches, nuestro columnista estrella. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? Segundo viernes consecutivo. Segunda viernes. Es un poco mucho. Es mucho. Pero bueno. Prepárate. Se va a cansar la gente. Se viene. No, nadie se cansa de escucharte. Bueno, hoy tenemos la columna de Otra Ventana en sintonía con lo que viene pasando en el Berretín Cultural. ¿Qué nos has traído para chupar? Bueno, vamos a hablar un poquito de la película por excelencia acerca de la masacre de Avellaneda, que es el documental La crisis causó dos nuevas muertes del año 2006, dirigido por Patricio Escobar y Damián Finbar. El disparador de la obra es el título de tapa que el diario Clarín empleó al día siguiente de las muertes de Costegui y Santillán, ¿no? Justamente claro. Fue la crisis causó dos nuevas muertes. Sí, yo leía que abajo, o sea, dice la crisis causó dos nuevas muertes, sí. Y abajo dice suman 31 desde diciembre, o sea, un grado de caradurez total, ¿no? Sí. Suman 31 desde diciembre. Y, o sea, y la volanta decía que no se sabía todavía quién había sido. No se sabía, claro. Sí. Que se habían matado entre ellos también, corrió claro. El rumor. Una locura, ¿no? Sí, riña entre versiones. Piqueteros se mataron, ¿no? Era como toda una manipulación muy grande. Bueno, el documental se dedica un poco a develar eso, ¿no? Claro, hay en una entrevista con la revista La Vaca, Patricio Escobar, él hablaba de dos dudas que fueron las que impulsaron la investigación. Uno era la certeza de que Clarín tenía la secuencia completa de fotos donde se ve lo que ocurrió con las muertes de Costegui y Santillán la misma noche de la masacre, ¿por qué las ocultó, no? Y si un medio de comunicación puede reprimir a sus periodistas, porque obviamente tanto el fotógrafo Pepe Mateos como varios periodistas del diario, al haber visto la secuencia, ellos tenían la idea de que fue la policía y sin embargo... el medio terminó publicando otra cosa más allá de que varios de sus periodistas no estaban decían de acuerdo. Otra cosa, claramente, claro. ¿No? Y bueno, la película está dividida en dos partes. La primera que dura unos 45 minutos, los primeros 45 minutos de la película, obviamente, se presentan a los personajes, bueno, incluye a Julio Blanc, que era el editor periodístico de Clarín en ese momento, Diego Goldberg, que era el editor de fotografía, Pepe Mateos, que era el fotógrafo de Clarín, claro. Que fue junto a Sergio Kowaleski, que era era un fotógrafo freelance, los dos que capturaron bien la secuencia, ¿no? Con las fotografías de lo que era la muerte de Costegui y sobre todo la de Santillán, porque Maximiliano Costegui ya estaba malherido, claro, herido de algo muerte. Que no claro. Dijimos hoy. Cuando recordábamos era sí. Que Darío muere pidiendo que no lo maten. O sea, que atiendan, él intenta claro. Asistir a Costegui claro, y cuando llegan Franchotti y Acosta básicamente lo hacen correr y por la espalda le disparan, ¿no? Y eso es lo que queda bastante claro en la secuencia de fotos de Mateos y de Kowaleski. O sea, tenían todo un registro que ocultaron. Exactamente. Y bueno, el documental es muy interesante, la estructura en esa primera parte, porque emplea un montaje muy ágil, va a, digamos, al grano muy rápidamente, con planos de muy corta duración, va mechando, podríamos decir, entrevistas a los periodistas de Clarín, abogados de los movimientos piqueteros, al propio Blanc, a Goldberg también, con imágenes de archivo. No emplea tiempos demasiado largos en cuanto a las entrevistas que se hacen o las imágenes de archivo, sino que los va mechando todo el tiempo y con eso va generando mucha tensión, ¿no? Claro. Ya de por sí es un tema muy tensionante, como todo, podríamos decir, situación donde se intenta encubrir claro. Un crimen, ¿no? Uh-huh. Pero la forma en la que está presentada en el documental formalmente también contribuye, ¿no? a crear esa tensión. Y bueno, sobre el final de esa primera parte, ya las escenas se vuelven más largas porque se muestra el trabajo en cooperativa de los grupos piqueteros, ¿no? Claro, la bañería, las mujeres que tejen y venden lo que tejen, ¿no? Todas formas de rebuscársela, de reunirse en cooperativa en aquella época de tanta malaria para tratar de salir adelante, ¿no? Claro, va presentando, o sea, como que en realidad Clarín también es un personaje de esta historia, ¿no? Si bien claro. Va presentando como a los medios y cómo sí. Se manejan y cómo manipulan la información claro. Y a su vez a Darío y a Maxi. Claro, la primera parte va más por el lado de los hechos, claro. Los acontecimientos que terminaron con la muerte uh-huh. De Costegui y Santillán, y la segunda parte del documental va más ya concentrado al rol de los medios, sobre todo de Clarín con ajá. Ese titular, ¿no? Tan infame. El rol importante que ocuparon. Sí, que siguen ocupando, ¿no? Que siguen ocupando, es verdad. Exactamente, bueno, y otra característica también del documental muy interesante es la ausencia del relato en off, ¿no? Que claro, no hay un sí. Relato en off, una voz de un locutor o de los propios realizadores que exponga o que explique los hechos. También están ausentes de forma explícita el cuerpo y la voz de los realizadores, ¿no? Se confía enteramente en los testimonios a cámara claro. de los personajes entrevistados y en la reproducción, bueno, de las fotografías, de la secuencia de fotos tan famosa y de las imágenes de los noticieros de televisión, de los canales de noticias. Este es ¿no? Un documental porque yo tenía entendido que los chicos técnicos, los directores, habían hecho una tesis primero con esta información, después realizan el documental. Bueno. Y es un documental que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en la universidad, digamos, en la Facultad de Periodismo. A mí, por ejemplo, me han contado que casi todos los estudiantes en algún momento ven la crisis causada en las muertes. Se usa, claro. Porque no solamente denuncian el rol de los medios hegemónicos de comunicación, sino también apunta un poco a cuál es el verdadero rol que tiene que tener el digamos, medio. El comunicador, el claro, periodista, el ¿no? De denunciar de alguna manera. Digo, el documental es el formato audiovisual medio por excelencia de la rama del periodismo. Claro, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ponerlo? Lo que busca justamente es informar, a veces también educar, ¿no? Entonces uh-huh. Se acerca a la búsqueda también del periodismo, ¿no? Y hay un crítico de cine y teórico estadounidense, Bill Nichols. Él tiene un libro muy lindo sobre el documental como género cinematográfico que se llama La representación de la realidad. Y una de las cosas que hace Nichols es proponer una tipología, es decir, una clasificación claro. De los distintos tipos de documentales que hay, ¿no? Y si nos atenemos a esa clasificación que hace Nichols, podríamos decir que La crisis causó dos nuevas muertes es un documental interactivo, porque hace hincapié en las imágenes de testimonios, en las imágenes de demostración, ¿no? Y ahí aparece el poder de la imagen fotográfica, ¿no? Como un tema central de la película, que por las características propias de la fotografía, sobre todo en la época predigital, digamos, sirven como una prueba irrefutable. Registra la realidad, digamos, ¿no? Bueno, es un concepto igual a los fotógrafos, nos resulta un poco. Pero bueno, en este caso sirve para. Por las propias características, uh-huh. Sobre todo de la fotografía, como yo te decía, predigital, donde la manipulación de la fotografía digitalmente ya te permite poder engañar, digamos, a la vista, ¿no? Pero siempre, digamos, por sus propias características, la fotografía. Te da esta sensación de que lo que está en una foto o en una imagen audiovisual es verdadero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese es uno de los núcleos centrales de la película, porque es justamente una secuencia de fotos la que permite averiguar la verdad sobre lo que ocurrió. Y bueno, Nichols dice que esta modalidad, o sea, el documental introduce una sensación de parcialidad, de presencia situada y de conocimiento local que se deriva del encuentro real entre el realizador y el otro, ¿no? Es este tipo de documental interactivo, llamaría Nichols. El tipo de documental en el que entraría el documental, bueno, la crisis causó dos nuevas muertes, ¿no? Y bueno, además es importante ver también, como vos decías recién, el tema del rol de los medios de comunicación, ¿no? Y de las empresas de medios de comunicación, de los propios periodistas también, porque a veces, digamos, hay que hacer esa escisión entre lo que es la empresa lo que es el periodista, ¿no? Pero hay algo muy claro en el documental que también, que es una inversión que hace, que es ponerse del lado de los que, del que habitualmente es el otro para los noticieros de televisión, para los periodistas, para los medios, ¿no? Los dueños de los medios de comunicación son gente de dinero, los periodistas, digamos, no son gente muchos de dinero. Muchos están precarizados. Claro, muchos están precarizados, pero por lo general entrarían en lo que muy ampliamente podríamos llamar la burguesía, ¿no? Uh-huh. Y los intereses de un burgués siempre son distintos a los de una persona como un piquetero que quizás no tiene trabajo, que no sabe cómo darle de comer a su familia. Entonces, muchas veces vos ves los noticieros de televisión, es muy claro en el caso, como lo muestra el documental, ¿no? del corte del puente Avellaneda y demás, es muy claro cómo la preocupación pasa más por si se corta el tránsito que por si la gente tiene hambre. Hecho, o sea, las razones mismo, detrás del corte. Hoy ¿no? mismo la noticia era nuevamente cortan el puente Pueyrredón, como todos los años, y la gente no puede ir a trabajar. O sea, hoy, 2015, lo vi. Hace 13 terrible. Años que cortamos el puente de Avellaneda y sigue el mismo discurso, digamos, claro. ¿no? Claro, y el tema no es... Obviamente que sea un pecado el ser burgués, sino el tema de tomar conciencia de la posición en la que uno habla, que es un tema también esencial en el cine, ¿no? El punto de vista, desde dónde uno está hablando y problematizarlo y dar cuenta de dónde uno está hablando, ¿no? Se me ocurrió a mí un ejemplo, como para pensarlo también, que es el de Luchino Visconti, es un famosísimo director italiano que empezó con el neorrealismo, después derivó para otros lados, como pasó con Rossellini, como pasó con otros directores que empezaron con el neorrealismo, ¿no? Visconti era un aristócrata, era un conde, ¿no? Claro. Y sin embargo, sus primeras películas, se mete con sectores desposeídos, con trabajadores. Una de sus películas más famosas de esa época es La Terra Trema, sobre un grupo de pescadores, ¿no? Muy precarizados y muy abusados también por el sistema de poder en la isla donde viven. Y bueno, Visconti es un muy buen ejemplo porque te está mostrando cómo un director de cine, en este caso, sin necesidad de ser él una persona de clase obrera o de extracción humilde y demás, siendo un aristócrata, incluso ni siquiera un burgués, puede meterse con estos temas, ¿sí? Y poder comprender al otro, poder hacer acercarse al otro, que es lo que el documental A la crisis causó nuevas muertes muestra, que es lo contrario con los medios de comunicación argentinos, en este caso por, enfocado en Clarín, ¿no? Uh-huh. Pero la imposibilidad de acercarse al otro es un tema, digamos, central que se ve en este documental y que puede pensarse en, te diría, casi cualquier película. Sí, que tiene mucho que ver con el sentido común. Distintas clases sociales, digamos, ¿no? En su construcción. En ese momento el sentido común indicaba que los piqueteros eran violentos y se podían matar entre ellos. Claro, ¿no? Entonces, en realidad, palos, usaban... el titular abona a ese gran pensamiento instalado, ¿no? Del sentido común, de que son los violentos, son los pobres, son los que se matan. Entonces era más fácil creer para la gente que la crisis era la culpable de las muertes de los compañeros y no la policía, ¿no? Como en realidad suele suceder en la mayoría de los casos. Claro. Entonces, siempre, el documental introduce este elemento reflexivo, habíamos dicho, que podría catalogárselo según la clasificación esta de Bill Nichols como un documental interactivo. Claro. También tiene este elemento de documental reflexivo por cómo, no tanto como piensa en su propia forma, sino como piensa cómo los medios de comunicación construyen la noticia, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, esta suerte de mechado que decíamos que hace el montaje de la película, la dosificación de los testimonios, del material de archivo a lo largo de todo el documental, trabaja también por resonancia. Hay un elemento que aparece, un pequeño fragmento, una entrevista que aparece al principio, vuelve a reaparecer minutos más tarde, no de inmediato, ¿no? Esta cosa que te decía, que también hace que la estructura se va armando de a poco en la cabeza del espectador. Claro. La tenés que ir armando vos un poco como un rompecabezas a la película. Y tengo una pregunta, ¿no? El documental juega un poco igual con, a mí me da la sensación, ¿no? Cada vez que lo veo, sabe que está dirigido, me da a mí la sensación, a quien conoce medio globalmente la historia argentina, de la política argentina, ¿no? Como que por ahí si lo ve alguien de afuera totalmente, le cuesta acceder, tiene como varios códigos o varias cuestiones de conocimiento previo al que apela el espectador, ¿no? Sí, seguramente el contexto, digamos, de recepciones siempre es clave. Y si lo ve un extranjero, quizás pueda llegar a empatizar con el caso particular, ¿no? De la impunidad particular de este caso, y obviamente no va a poder hacer otras asociaciones históricas. Claro. Que quizás un espectador argentino informado, porque también un espectador argentino no muy informado, digamos, podría flaquear, ¿no? A la hora de verlo o no poder hacer esas asociaciones históricas, digamos. Yo le iba a volver como un poquito atrás. ¿Qué onda Mirra? Así también, que es un documentalista del palo también, ¿no? Que va por esa línea. ¿Qué documentalista? Miguel Ángel Mirra. Sinceramente no lo conozco, no podría hablarte. ¿No? Está bien. Sobre Miguel Ángel. Yo porque Mirra. Como siempre acá te tenemos como que vos venías a dar cátedra. Y nosotros lo tomamos así, ¿eh? Para nosotros. Como cualquier persona es mucho más lo que desconozco que lo que conozco. También es un documentalista argentino que también va por ese palo también. No, lo que te tira, lo que decíamos del espectador informado, por ahí tenía que ver con también el rol que ha cumplido los medios, por ejemplo, digo, ha bajado gobiernos, digamos, ¿no? El diario Claramente. Clarín. Ha contribuido en realidad. El diario Clarín va. Es un poco temerario echarle la culpa solamente al medio, pero es toda una red, toda una red de poder, digamos, en donde los medios de comunicación es una parte importante, pero no es lo único. Pero tiene que ver con lo que hablábamos del sentido común, en realidad, que es esto, ¿no? Cuando hay un escenario dado, ¿no? En el pensamiento de la gente, ¿no? Como cierta tendencia a pensar en una idea, el simple hecho de plantearlo en una tapa de un medio se vuelve realidad, ¿no? Como que en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con también la predisposición de la gente a creer que los medios dicen la verdad, ¿no? Claro. O sea, como que, digamos, que, cada medio y sobre todo Clarín ha sido honesto, Clarín igual, en esto, ¿no? ha sido muy inteligente. A diferencia de La Nación, incluso en el documental, en un momento, una periodista de Clarín dice: La Nación publicó este titular, pero es La Nación y La Nación está siendo coherente con su línea. De Clarín se espera otra cosa, en realidad, por lo menos en ese momento se esperaba otra cosa. Sí. Ahora sabemos que Clarín cambia su posición de acuerdo a lo que percibe en el público al cual apunta, cómo va cambiando digamos, el pensamiento de acuerdo respecto a un gobierno, por ejemplo, en el público al que ellos apuntan, ¿no? Y quizás ahí está el secreto del éxito que han tenido como el diario más vendido durante tanto tiempo, ¿no? No mantener esa coherencia, que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero esa coherencia de La Nación, por ejemplo, sino de ir fluctuando. Un día es un poco derecha, más de izquierda, siempre. Otro día tiene un discurso más de derecha, para decirlo de alguna manera. Igual. Es como más sinuoso, ¿no? Ideológicamente, Clarín. Y bueno, podríamos decir que tomar posición no significa bajar línea, ¿no? Patricio Escobar y Damián Finbar, los realizadores del documental, concluyeron la realización de la película después de que se conocieran las condenas a los policías autores de los asesinatos de Costec y Santillán, ¿sí? Y crean una posición a partir de argumentaciones encontradas. Ellos no le niegan en ningún momento la voz a Julio Blanca, a Goldberg, claro, ¿no? A la gente de Clarín, escuchen las dos voces, y la actitud un poco de los documentalistas es: yo no sé nada, vos explícame todo, claro. y como no introducen la voz en off para subrayar nada, queda en el espectador siempre el rol de terminar de construir qué es lo que está pasando. Y eso es muy interesante, porque más allá de que está muy clara la posición a favor de los sectores piqueteros, el documental, no se hacen los neutrales, digamos, no. Tampoco subrayan todo como para hacer un documental que sea... Sí, no es panfletario, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Vos me habías sugerido un diálogo con el Rati Horror Show, sí, una famosa película de Enrique Piñeiro y Pablo Tesoriere, ¿no? Sobre el caso de Fernando Ariel Carrera, este hombre que creyó que lo venían a asaltar y eran policías de civil, le terminaron disparando, claro. Bueno, él casi agonizando atropella a dos personas y las mata, y ahí tuvo un lío a ver si era responsable o no del tema. Y ese documental, el Rati Horror Show, se hizo básicamente como un instrumento de defensa para Carrera, ¿no? Entonces ahí se plantea también la duda de... Ahí es otro lugar, ¿no? Muchos le cuestionaron, claro, eso al documental, digamos, hasta dónde es correcto que se llegue, ¿no? Hasta, claro, dónde tiene que llegar el artista. ¿Es correcto ser panfletario hasta ese punto o concebir una obra artística para beneficiar a una determinada persona? Es toda una cuestión, digamos, que merece ser discutida y me parece que no hay respuesta tan obvia tampoco. Sí, también el hecho de que se pueda elaborar desde lo audiovisual, ¿no? Me parece que lo que tienen en común ambas tiene que ver... Porque tenés razón, para salir un poco de si el diario tal o tal, sino como las estructuras de poder que se dedican en realidad a encubrir a los que meten la pata, sí, digamos, en esa misma estructura, ¿no? Porque digo, más allá de que la orden de represión en la estación de Río y Maxi haya sido política y nadie metió la pata sin querer, digamos, ¿no? Hubo una orden concreta de reprimir. En el caso de Rati Horror Show, la bonaerense es una, digamos, vive matando por gatillo fácil, digamos, sí, es una de las causas de muerte más grandes, sobre todo la juventud, los barrios, los pibes de pobres. En realidad tiene que ver con una maquinaria que se encarga de ir tapando al otro, ¿no? O sea, claro, ya sea los medios tapan a la policía, sí, en un medios, momento, la policía, sí, sí, el poder después judicial, el juez, ahí, los jueces en tapan a... Este último caso que nombraba, ¿no? Él también hubo que huía en el auto y fue atropellando gente y qué sé yo, y nada que ver, el pibe se asustó y rajó. Claro, pero claro, el tema ahí es, bueno, sirve la posibilidad de generar una producción audiovisual, en este caso artística, claro, ¿no? Porque el cine no deja de serlo, más allá de que sea un formato documental, para contribuir, digo, porque el documental de Piñeiro desató toda una cuestión en la defensa de claro, este ahí ayudó tipo mucho, sin duda, que ayudó muchísimo a que se vuelva a reconsiderar esa causa y a la posibilidad de su inocencia, ¿no? O sea, que en realidad es un debate que va un poco ahí también de para qué hacemos las cosas, ¿no? Y no, pero sí, es me parece muy interesante, sí, eso también, ¿no? ¿Cuánto se puede contribuir? Sí, sí, es interesante también para pensar el rol del documental en el cine argentino, uh-huh, ¿no? Cómo parece que solamente la crítica política, la reflexión sobre lo real social, sobre lo que está pasando ahora, lo que pasó hace poco, parece quedar circunscripta solamente al documental, que, digamos, la tiene más fácil en algún punto como género, claro, porque, como decíamos hoy, el documental busca informar, busca educar, no busca entretener, que quizás muchas veces el cine de ficción, si bien también es discutible, sobre todo el más industrial, busca entretener, pero si vos te fijás un poco el panorama del cine argentino, sobre todo en la actualidad, solamente encontrás esa crítica política más que nada en el documental, ¿no? Las películas de ficción tienden más o al encierro, un poco aristocrático, por ejemplo las películas de Matías Piñeiro, o a la rancia, esas películas donde un personaje empieza a vagar y no se sabe bien a dónde termina, un poco como una versión quizás un tanto degradada de Antonioni a veces, ¿no? Claro. Que digamos es para discutirlo también. Bueno, la verdad, una excelente columna. Te agradecemos mucho por haber venido una vez más, más allá de las preguntas incómodas que... Mirá, no, está bien. No, está obviamente, Ezequiel, le aclaramos a los oyentes, no lo sabe todo, sino que, bueno, es parte de otra ventana. Bueno, pero es un defecto mío. Que, no es un defecto, nadie tiene por qué saberlo todo, no te preocupes. Acá. Es una cuestión que a todos nos faltan cosas. Pero bueno, vamos a investigar, como yo me reconozco como parte del equipo de otra ventana, quién es este director, que yo tampoco... Claro. No, yo debo confesar que Iván no sé, Mirra, va a sonar muy feo. Nosotros tenemos el equipo de producción que tira data. O sea que vulgaridad, claro, total. Vos no entendés lo que yo estoy diciendo, pero alguno va a entender lo que están escuchando. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Le recordamos a los y las oyentes que Otra Ventana está activo, aunque no esté haciendo ahora el ciclo de cine, y que va a estar haciendo unos eventos. Volveremos, ¿no? Pronto, claro, muy pronto. Y tendremos eventos con música, películas y mucho chupe. Mucho más. Va. Bueno. Thank you.

Hoy estamos más, un poco más en plan. Estamos más tranquilos. Está más tranquilos, ¿no? Porque después, viste, viene Antulio. Claro. Que él viene ahí con su programa, que es Ahora Ahorita, que le pedimos a las oyentes que se queden a escucharlo. Que se queden. Así que vamos a tratar de mantener una línea que encaje también. Que encaje, que vaya Antulio, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Sí. ¿Cómo venimos? Bien. Rato que estás acá. Hace un ratito, no mucho, porque hoy anduve un poco a las corridas. Bueno. Sí. ¿Eso quiso decir como que terminamos muy arriba a veces? No, a veces. Pero bueno, es parte de esto, no, también, de este berretín, ¿no? Ustedes terminan como hay que terminar, un viernes a la noche. Y terminamos. No, bien arriba. Muy sí, hoy es que en realidad no terminamos, nos vamos de acá, claro, y nunca y recién termina. Arranca el viernes. El berretín nunca termina. Les recordamos a los y las oyentes las vías de comunicación, 451-6917, pueden llamarnos. ¿Qué suena el teléfono? Vamos, llamen. Eco. Nos va a atender Guada, que sigue filmando, que ¿no? Sigue filmando. Aquí. Se ríe y muchísimo. Se va a subir la filmación en algún momento. Se va a subir, algún día va a circular por las redes. Martín, ¿sabes por qué te invitamos? Lo sospecho. ¿Lo sospechas? Perdón, decímelo. No, bueno. Porque te queremos, Martín. Ah, bueno, ese es el punto uno. Ese es el punto uno. Voy con el punto dos. Ahí viste va. Que estuvimos homenajeando a los compañeros Darío y Maxi durante todo el programa. Ya para ir cerrando el homenaje, la idea era contar un poco qué se estuvo haciendo acá en el Olga Vázquez, que se los estuvo recordando a los compañeros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Durante toda la semana hubo actividades. El lunes creo que el lunes arrancó la movida. 22 de junio. 22 de junio. Hubo un panel. Al mismo tiempo se estaba pintando un mural, para los que conocen la geografía del Olga, digamos en la galería detrás de la escalera, ya yendo para el bicicletero, un mural muy muy lindo con una frase muy linda también de una milonga, que es la milonga del fusilado, que dice y sepan que solo muero que si solo, ustedes exacto. van aflojando, porque el que murió luchando vive en cada compañía. Exacto, que es una frase muy muy linda, muy linda. Bien, y así arrancó la semana en el Olga, conmemorando a los compañeros que de alguna manera parieron esta lucha, digo, parieron ayer también en una de las actividades que hicimos acá en el Olga, los recordábamos en ese sentido, ¿no? Como un poco nosotros continuando y heredando esa lucha. Eco. Así que bueno, el lunes estuvo la pintada del mural. Recordemos quién hizo también el mural. Mirá, estaba Sil, después el resto de la gente que estaba haciendo el mural, estaba no sé Mapu, los nombres. Estaba Mapu también. Ahí está, bueno, vos tenés mejor los nombres. Sí, estaba Sil, Mapu y. Bueno, después pues gente bueno, que se sumaba también a llenar el mural, que todavía no se terminó, que se termina ahora en estos días. Sí, ¿no? pero ya está hermoso. Ya está casi hecho. No. Hermoso. Bueno, al mismo tiempo, acá adelante había una muestra de fotos. Eco. Y hubo una presentación de un libro acerca de cultura represora. Sí. Ah. Y con una mirada muy interesante acerca de, o sea, de cómo la cultura represora no habla solamente de la represión policial, que es lo más, digamos, lo más evidente, sino de cómo toda nuestra cultura, en definitiva, gira alrededor de un aparato represivo en todo sentido. Y poner en contexto de eso la masacre de Avellaneda fue bastante, bastante interesante y acercó otro punto de vista. Sí, así que estuvo muy bueno. También hablando de la geografía, esa es la famosa pared de la imprenta, ¿no? Claro, y ahí claro. También se estuvo inaugurando una galería hace muy poquito, sí. En ese pasillo así, bueno. Que lleva como al otro patio del Olga, pero el Olga es tan grande, ¿no? Que claro. Por ahí mucha gente no lo conoce. Hay como un patio B, ¿no? Que está claro, como del claro. Otro lado, que se entra por el portón, hay una galería y en realidad casi todas las paredes del Olga están intervenidas, sí. Todas hablan, ¿verdad? Con algunas consignas y con algunas creaciones que traen distintos colectivos y distintos grupos claro. De acá mismo del Olga Vázquez que intervienen. Es un lugar que está disponible para eso, para quienes se quieran acercar claro. y traer una propuesta de intervención mismo al auditorio. Está todo pintado por un grupo de muralistas que lidera Jonathan claro, Moraga, sí, un gran muralista de la Ciudad de La Plata. Sí. así es como, nada, ellos han tenido la iniciativa de acercarse y lo han pintado y así se puede hacer. En este caso, bueno, se pintó un mural recordando a los compañeros. En esa pared, el mural anterior se había hecho para los 10 años de Olga, el que estaba antes. Sí. Este, que lo había hecho Luxor también, Luxor. Un amigo acá de la casa. Sí. Linda imagen. Muy linda. Sosteniendo muy la linda, caña. Muy linda, muy lindo, muy emotivo. Yo estaba como yendo y viniendo desde el auditorio que estaba la presentación a la gente que pintaba el mural. Ya era de noche, hacía frío. Había una cierta mística también en la actividad. Vos sabés que siempre que es aniversario de la Marcha de Avellaneda hace frío y uno termina con los años asociando ese frío con el calor de otra cosa, ¿no? Y otra mística. Yo me acuerdo la primera vez que fui al Puente Pueyrredón, por ejemplo, junta, el frío, no, no lo puedo explicar, de gente. El frío que hacía. Y lo voy a recordar siempre así, porque salíamos en los trenes a las 6 de la mañana al puente. Yo me acuerdo porque volví a usar mi campera de egresado, por ejemplo, que era algo que no sucedía en mi vida, pero era tanto abrigada la campera de egresado, ¿no? Era la campera de Bariloche. Bueno, claro. No, pero digo, un poco de olor tendría también. Pero uno termina asociando de alguna manera el frío con esta con esta lucha de los 26. Con este calor también a la vez, ¿no? Muy bien. ¿Cómo siguió la movida? Bueno, después el miércoles hubo otra conmemoración muy muy linda que arrancó con una mística con fuego. Acá el hall de entrada de Olga estaba muy lindo decorado con gomas de auto, sí, con gomas de auto. Y velitas, que se quemaban en claro, esa época. Y velitas puestas arriba de la goma, así que era todo un símbolo. Hubo un panel muy interesante, habló el hijo de Félix Díaz, el cacique de la comunidad Cuom. Golpeado como, en algún momento, que lo recordamos en la logia, ¿verdad? Sí, también como dando un poco de sentido y de continuidad a aquellas luchas, que era un poco el eje de esa jornada del miércoles, fue la continuidad de esas luchas. Habló un compañero sobreviviente de la masacre, compañero de Darío y Maxi, que contó, y la verdad que en un momento la piel se ponía como de gallina, porque contó toda la secuencia desde que llegan. Obviamente era muchísima gente, él no estuvo cerca del momento en el que mataron a, que asesinaron a Darío y Maxi, pero sí contó la secuencia de la llegada al puente, de ver las fuerzas de seguridad rodeándolos, de cómo se empezaron a dar cuenta que estaba todo armado para que fuera lo que fue. Sí. Bueno, compañero que recibió una herida de bala en la pierna, tuvo la pierna fracturada. Así que bueno, fue como muy ¿y muy la frutillita fuerte. Del postre anoche? Bueno, la frutillita del postre en realidad fue como, bueno, fue una apuesta nuestra también desde nuestro colectivo tanguero. La milonga por ahí no tiene mucho que ver con la lucha o con la concepción esta que tenemos nosotros del cambio o de la transformación social. Sin embargo, ayer decidimos en el medio de la milonga hacer una intervención conmemorando a los compañeros, que la verdad que estuvo muy muy linda. Hubo un texto grabado, leímos Nati, la compañera Nati, con esa voz hermosa que tiene, leyó la letra de Junio de Van der Mole, que también fue súper emocionante. Y después de eso invitamos a todo el mundo, estábamos todos en el auditorio, invitamos a todos a salir al hall y contra una de las paredes del hall proyectamos uno de los documentales que hay acerca de la masacre. Un documental bastante largo, digo, para los tiempos de una milonga. Era un documental de 20 minutos. Y largo nosotros, y fuerte. Sí, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy, muy, muy movilizador. Sí. Habíamos dudado en algún momento porque los tiempos de la milonga, para quien conoce el tango, son... La gente viene a son bailar. Son cortos, la viene gente viene a bailar. Y dijimos, bueno, 20 minutos es medio raro esto. La gente, por ahí lo vamos a tener que cortar. Pensamos... salidas, ¿cómo íbamos a hacer para salir del embrollo en el que nos estábamos metiendo? Y a los 2 minutos de poner el documental, la gente estaba toda sentada en el piso, mirando para arriba lo que estábamos proyectando, y no voló una mosca, salvo los momentos en los que el documental mostraba las escenas más fuertes y más crudas de esa verdad, en los cuales hubo gente que aflojó y que se largó a llorar. Y fue para ¿vos fuiste uno de esos? Sí, yo fui uno de esos. Lo reconozco, no tengo ningún problema en decirlo. Le podemos contar a la gente también que todo lo que tiene que ver con la música que sonó en la noche estaba referenciado también a este aniversario y a esta propuesta política, cultural que hacíamos nosotros y nosotras. y que tenían que ver, ¿no? Que previo a ese documental fue un apagón general en el Olga que se hizo y lo único que quedó iluminado fue el mural que está arriba de la pizzería, ¿no? De lo que era la antigua pizzería, la entrada de la pizzería, uh-huh, de Darío y Maxi. Y ¡pum! El proyector de golpe. Sí. Entonces la gente fue saliendo como muy de golpe a esa luz. Sí. Porque estuvo, era lo único que había, era todo oscuro el Olga y esa luz. Estuvo muy muy lindo y sobre todo nos dio la posibilidad a nosotros también de compartir con nuestros compañeros y compañeras de tango, ¿no? De la danza, una visión distinta, un tanto distinta de qué es lo que se puede hacer desde una milonga y cuál es el compromiso que se puede asumir. Lo decíamos ayer, muy humildemente, sabiendo que la manera en la que nosotros continuamos la lucha es un granito de arena muy chiquitito, pero si es el granito de arena que tenemos en la mano, es el que tenemos que aportar. Entonces nosotros ayer decidimos eso y la verdad que estamos felices porque nos salió muy muy bien. Y nosotros estamos muy felices del programa que hemos hecho hoy, pues la verdad que tanto homenaje, tantas cuestiones que estuvieron circulando por todos lados, en el Olga, en el puente, vino Pato Arte al ataque, ahora estuviste mirá, vos, estuvo Ezequiel también hablando de la crisis causada en las muertes, pudimos darle a nuestra manera, ¿no? Hablando de siempre desde la cultura popular, nuestro reconocimiento a los compañeros caídos en la lucha. Si te parece, Martín, vamos a escuchar una canción muy importante para nosotros vinculada a todo esto. Vamos a escuchar a Pez haciendo Campos de Inconsciencia. Muchas gracias por venir. Ahí va, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Sobre campos de inconsciencia yacen ahora nuestros gastados cuerpos, mientras hoy nosotros basta. ¿Qué pasa? No digas más bien. No, bien, no, bien. Yo acá estoy re bien, no, pero Martina, no por favor. Tenemos que encontrar nuevas palabras. Vamos a encontrar nuevas palabras. Vamos a encontrar nuevas palabras. Pero vos sabés que es una palabra que yo tengo fuera de mi. Bueno, de, vamos, de vamos. De mi Alexo. Es que podés... Y acá la uso, indiscriminadamente la uso, perdón. No, nos vamos a repartir ahí las entradas a los bloques. Hermoso programa de hoy, Martina. Nuevos contenidos. Ah, sí, muy bien, muy bien. No, es un chiste, es un no, chiste. Ya lo sé. No, que ya hay mucha gente enojada hoy, por favor. No, por no, favor, no, no hay que estar. Dejémosla del otro lado del video. Basta, basta, del otro lado del video. Bueno, seguimos aquí en el Berretín. Ya estamos cerrando, porque estamos, viene nuestro amigo personal Antulio con ahora, ahorita y su equipo, ¿no? Que son un montón de gente. Es verdad. Que son, no vamos son a una banda. No, no, le recordamos a los y las oyentes que estamos haciendo este programa desde Olga Vázquez en Radio Nauta 106.3 o en internet, donde sea que nos escuchen. Situado en Olga Vázquez. Hoy está, bueno, en una situación. Hoy no hay actividad, digamos, claro, cultural, pero mañana sí. Mañana sí. Mañana ha llegado la plaga de tucumanos la a Olga Vázquez. Es terrible. ¿No? Porque es tremenda la cantidad terrible de tucumanos. La fecha de mañana. Que hay en la ciudad de La Plata es absurda y no, vienen a tocar. No, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Lo tenemos ahí absurda como. Absurda en el buen sentido. ¿No? Sí, sí. Tulio. Ahí, sin cabecilla, lejos, cabecilla lejos, de la manijeada lo tenemos al Pato Molina ahí. El Pato Molina va a estar tocando mañana. Mañana. Leo Garzón también. Muy bien, tenés ahí todo. Toda tengo todo acá. Leo Garzón, Juan Pablo Anse. Antulio va a estar ahí seguro. ¿A qué hora arranca la movi? La hora, a las 21 horas. 21 horas. Puntual, arranca. Para comer algo rico en la cocina, ¿no? Sí, algo rico para bailarse unas chacareras y unas zambitas tucumanas. El Pato mañana rompe toda, ¿eh? ¿Antulio va a estar tocando el bombo mañana? Sí. ¿Antu? No, pero yo creo que sí. Es increíble. Nos llevan la mochila como así. Él lleva la espalda así, el bombito para todos lados. Dice, no voy a tocar. ¡Pac! Va a estar tocando, sí, siempre todo. Estaba bailando afuera recién. Sí, sí. Bien. Bueno, queríamos recordarle eso a todo el mundo, la que peña, mañana venga Lorga. Mañana ¿no? Lorga a las 9 de la noche, en una peña que se llama Tucumanos, en algún momento el se nombre... Se llama Tucumanos. Se llama Tucumanos, bueno. No, pero... Consigna de admiración. Consigna de admiración, pero cuento una infidencia. En un momento estuvo a punto de llamarse Peligro Tucumanos. Ah, claro. Porque muy viste bueno. Que Tucumano tiene una fama... No, son tremendos. Pero bueno... Entonces, buscando una unidad de provincia, ¿no? Claro, el mismo Pato dijo, no, mejor pongámosle Tucumano solo y quedó en Tucumano. Yo no sé si nos estará escuchando, no sé si nos estará escuchando Rodrigo Pose, que es mi tucumano preferido, que es muy amigo mío, le decimos el Tucu, obviamente, porque no tiene otra posibilidad de apodo. Y puedo dar fe que los tucumanos son posta una plaga y peligro tucumanos. Peligro tucumano. Mal. ¿Cuántos ferneros tucumanos? Pero bueno, de todo, de todo. Rosario los tucumanos que se juntaban con los cordobeses. Che, antes de irnos demasiado al pasto, tema, sí. Vamos cerrando el programa, por ¿te favor. Parece? Porque tiene que venir Antulio, ya está poniendo una cara. Que Antulio nos regaló unos minutos. Unos minutitos sí, más. Nos regaló. Se ve que nos está va generoso, queriendo. Está generoso. Ahora arranca el programa y le hace una pregunta al Tata como la que yo hice a ese. Lo mata. Y lo descoloca. le genera un... Sí, le hace un, ahí nomás un tackle. Es un berretín esa pregunta. Claro, bueno, claro. Yo me quedé sin batería. Pero bueno, lo único que quiero decir es que nos vamos a despedir. Pedir con una canción especial pensada para Antulio. Se la vamos a dedicar a él. Muchas gracias, Martín. Y a todos equipos. Gracias a ustedes. Gracias. Como dice, y como dicen los tucumanos, si te creí, ite. Sí, nos vemos el viernes que viene, seguro, ¿no? Al aire a las 8 en Radio Nauta 106.3. Nos vamos con Luis Alberto Spinetta haciendo un bolero, una anomalía total. Entrega total se llama. Nos vemos el 11. Adiós. Abrazos. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Oh, llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure. Quiero entregarme a ti.